escúchanos en directo y ya vais para allá. Podéis desde directamente también, porque para qué vais a ir a www.radiocuca.org, pudiendo ir a radiocuca.org sin W, radiocuca.org/libre/libre.php. Pero bueno, también es verdad que es más complicado quedarse con esta dirección, es más fácil quedarse con la otra, ¿no? Siempre sí, www.radiocuca.org. Bueno, y como os decía antes, pues estáis sintiendo anedonia. Y este que fala con vosotros, ye, el anedónico miserable. ¿Eh? Anedonia, amas, edoné, nación, placer, tales cosas, bueno. Para que no le sepa ya a estas alturas, mira, que lo viene en el diccionario. Que ya no tengo ganas de repetirlo otra vez, coño. Bueno, ¿qué? ¿Qué hicisteis? ¿Eh? ¿Qué hicisteis este fin de semana? Este puente, el Yargu. Bueno, el Yargu, puente normal y corriente. A ver, 3 días. El que está trabajando tiene, y no trabajé los sábados, tenía 3 días. Sábado, domingo y lunes. El que trabajé los sábados tuvo nada más 2. Domingo y lunes. El que trabaje domingos y festivos y descanse otro día, pues sabe Dios lo que tuvo, si tuvo de aquí o no tuvo nada. Y el que trabaje todos los putos días, sea sábados, domingos, festivos, lunes, miércoles, jueves, pues si no tuvo nada. Y una putada. Pero haylos, ¿eh? ¿Qué creéis que no? Siempre sí, haylos. Oye, todos los que están trabajando en una feria de muestres, esta decisión, que yo sepa, no tienen ningún día libre. O sea, que ellos trabajaron sábado, trabajaron domingo y trabajaron lunes. ¿Qué os parece? ¿Sabéis que no? Sí. Y luego hay gente que no trabajó ninguno, ni en esos 3, ni no trabajó tampoco los demás. Unos los más, porque ya que no tienen trabajo, y de algunos porque no tienen falta de trabajar. Y no penséis que ya porque serían ricos. Hombre, habrá muchos que no tengan falta de trabajar por ricos, pero hay los seguramente también que no tienen falta de trabajar sencillamente porque apáñense con muy poco y no van a perder de parte de la subida por trabajar, ¿ok? Bueno, no sé qué estaba yo así, estaba con el puente, si para los que tuvieran puente, o para los que, mira, mira, hay una cosina, perdona que corte el discurso, tengo metido en el chat el compañero trovador, que me está contando aquí una historia real como la vida misma. A ver, está falándome de esta radio, tiene un grupo de montaña, hicimos un grupo de montaña, que bautizamos como Ramón Mercader. Bautizámoslo por dos motivos, asina, Habrá los que piensen que a lo mejor lo bautizamos asina por algún motivo político y tal. No. A ver, bautizámoslo asina por dos cosas. Una, por el simbolismo, porque al fin y al cabo Ramón Mercader, no sé si sabéis quién es, yo no voy a explicaroslo, está en la Wikipedia ahí y las bibliotecas y tal, para que vos enteréis, no tengo por qué yo andar explicándoos, pero Ramón Mercader cumplió la sumisión con un piolet, un símbolo así muy de la montaña, los piolets, ¿no? Pues entonces decidimos poner el nombre al grupo de montaña de un paisano que cumplió su propósito una vida gracias a un piolet, un propósito que además llevó ahí muchos años y muchos esfuerzos. Entonces, y un ejemplo, una metáfora del esfuerzo para alcanzar la cumbre. Entonces, entre aquella metáfora del hombre esforzado y el piolet, pues que mejor nombre para un grupo de montaña, ¿no? Bueno, pues pusimos ese nombre, un grupo de montaña. Y resulta que está el chaval este, el amigo trovador, está contándome que está confirmando la existencia al paseo de este sábado, ¿no? Este sábado vamos a subir a Peñoviña, 2.417 metros, ¿no? El techo de Asturias Central, del techo del país de los Astures. Pues claro, los que digan maga, los picos de Europa, eso ya eran países de badinienses. Los badinienses y eran cántabros, ¿eh? En su momento, ¿eh? O sea que el techo de los Astures ye Peñoviña. Pues vamos a subir a Peñoviña, vamos a subir a Peñoviña. Y entonces, bueno, pues yo ya contaba, bueno, que venía el trovador, ya me lo dijera otro día, ¿eh? que te iba a venir. Pero tenía que ir a recoger a otro compañero, ¿eh? Que también viene con nosotros, que hay un chaval que es musulmán, ¿eh? Hay gente para tú, ¿no? Mira, que los hay hasta que son cristianos. Oye, mira, es musulmán, pero claro, avísame ahora de que, oye, este chaval no viene porque está de Ramadán. Pues, putada. Claro, estaba yo pensando, digo, bueno, el Ramadán, al fin y al cabo, que yo sepa, quita de comer, de beber y de mantener relaciones sexuales, pero no quita de subir montañas. Pero claro, cuando no puedes ni comer ni beber, pues subir una montaña y un poco así, ¿no? Va, casi mejor que no. Pues bueno, en Ramadán para este y oye, que vamos a hacer, ya vendrá otro día. Por cierto, trovador, si estás sintiendo por ahí, dime que si tiene que prefiero no llevar coche, que si avisa de aquí. No hay falta, no tienes que avisar a nadie. Que posiblemente con todas las confirmaciones que llevo, no sé si habrá más coches que personas, ¿oíste? Tanto no, pero bueno, de todas maneras vamos a tener problemas para aparcar en Casa Mieres. Yo creo que no hay sitio para dar un coche. O sea que no, de verdad que no tienes falta de llevarlo. Tú presente, está ahí en el sitio, la hora y ya está, ¿vale? Sin problemas. Bueno, estábamos con la ponte, hombre. El ponte, 3 días estos que tuvimos ahí, estos guays, para ir a donde nos dio la gana, para quedarnos en casa, para cada uno tener que hacer lo que tuviera que hacer, ¿eh? Estoy casi apostando que más de uno fue a la hierba. Igual ya es tarde para la hierba, no sé. Hay tanto tiempo que yo no voy a trabajar a la hierba que ya no me acuerdo cuando llegué a la hierba, cuando Hombre, la verdad que ahora que lo estoy pensando, algunos prados típicos de herba seca que travieso yo para ir a trabajar, te has dejado ya, la verdad. Bueno, a lo mejor alguno tuvo que sacarles patates. Otros dirán, ¿cómo vamos a sacarles patates y muy temprano todavía? Pues yo sacarles ahí 15 días ya o más. 15 días. 15 días o 3 semanas, no sé, hay mucho. Sáqueles hay mucho y ya tan sacáis. Y hay que verlo de los patates. La gente sorprende porque yo lo saco tan pronto. Cago en la mar, depende de la altitud. En los concellos más hacia el monte, sáqueles muy tarde. Lo mismo le saquen en septiembre, ¿eh? Mientras que en otros concellos más hacia la costa, como muchos xunes, tienen que estar fuera ya. Y nosotros, pues yo la verdad, yo voy a sacarle mis patates. Y es mentira, no son las mismas patates, son las patates de los mismos vuelos. Aunque como les digo también, ¿eh? Entonces hay que decirlo, yo como de esas patates, ya te sacáis. Pero de seguro que a lo mejor más de uno de los que te está escuchando, tú aprovechó los días estos festivos para sacar patates. Puede ser. Y habríalo también que a lo mejor los aprovechó para quedar en casa. Pues a lo mejor sí. A lo mejor que yo llegó el viernes de trabajar, cerró la puerta por dentro con llave, ¿eh? Y hizo vida de ermitaño hasta el martes por la mañana. Bueno, pues bien, o sea, tampoco yo una cosa que, ¿eh? Y hubo otros que a lo mejor hasta cambiaron de continente. Sí. ¿Qué pensás? Que no, que en 3 días, bueno, no, 3 días igual cambiar de continente y es mucho. Bueno, según a donde vayas, claro, si vas a las Canarias, habría gente que igual fue en 3 días a las Canarias, qué sé yo. O a lo mejor dijeron, bueno, pues vamos a aprovechar estos 3 días para ir a conocer el Languedoc. Bueno, pues a lo mejor lo subo. Yo la verdad que quedéme más cerca porque yo a mí de ir tan yoño, de ir tan para allá. A menos igual tenía, ¿no? Que de ir tan para allá. ¿Cuánto tiempo hay que no salgo yo de España? Yo unos cuantos años que no salgo yo de España, ¿no? Y total, la última vez que salí de España no salí de la península ibérica. Fui a Portugal. Portugal tiene mucho. A mí me gusta la idea de aquel sitio. Pero bueno, lo he dicho que no. ¿Y cuánto tiempo hay que no salgo de Asturias? Igual hay años también que no salgo de Asturias, ¿eh? Y la última vez que estuve fuera de Asturias ni siquiera fue por tarde de vacaciones. Fui a trabajar. O sea que. Sí, no. Ah, no, que digo yo. No, quita para allá. Que hay un año por estas fechas, ¿eh? Estaba yo fuera de Asturias, coño. Estaba yo en Galicia. Que fui yo el camino de Santiago, es y estaba yo para Galicia. Ay, mira, coño, casi se me olvida. Mira tú. Qué cosas, bueno, pero. Bueno, por caso, patates, que Galicia está aquí al lado. O sea, eso no. Hay mucho tiempo, si me llega hasta Barcelona. Y a Madrid. Oh. De Madrid para abajo, yo pues, la última vez estuve para Benidorm. Hay mucho tiempo, pero hay mucho tiempo ya. Estuve en microcósmico, ¿eh? No, la verdad, yo mismo lo decía. Estoy microcósmico, yo quiero ir a donde me lleven las mis piernas, caminando, donde puedo ir caminando, donde puedo ir en bicicleta, tal. Eso está muy bien, pero estoy empezando a cansarme, ¿eh? Igual tenía que ponerme un poco más microcósmico. O igual no. No sé, de vez en cuando dame la sensación de que igual estoy perdiendo de qué. Veo a la gente que marcha siempre para afuera y tiene tanto interés en ir para allá. No sé, yo a veces pregunto, me digo, pero ¿qué interés tendrá? Igual lo tiene, de verdad. Igual lo tiene y había que ir para allí, para de algún sitio, no sé, fuera de las fronteras. Hay gente que va, qué sé yo, pues hay gente que va a Inglaterra, hay mucha gente que va a Inglaterra. Por lo visto, igual los baratos que agarres un avión, no sé si en Ranón, porque parece que marcharon de Ranón, por los baratos, y pues no sé en Santander, pero bueno, pues desde Santander, y en un momentín estás en Londres, o estás en Hamburgo, o estás en Oslo, qué sé yo, en sitios ahí muy, muy para allá. Que dices tú, joder, pues no sé, igual valdrá la pena eso, ¿eh? Porque, bueno, no sé. Yo, mira, y la verdad, yo hice lo que supuestamente a mí más me presta, que fue marchar de camping, ¿eh? Y como yo no tengo ningún vehículo a motor de explosión, si tuviera un vehículo a motor de explosión, igual te iba para otro sitio más lloñe o más apartado tal. Pero como no lo tengo, pues fui a un sitio que me presta a mí mucho y que llega a lo mismo el tren que el Alsa, ¿eh? Una villa que a mí me gustó mucho. Fui pa Chuarca. Sí. Fui pa Chuarca a un camping muy muy prestoso que hay allí. Y un camping prestosísimo, pese a los bordes que son los que los resienten, ¿eh? Que son tremendos, tal. Pero bueno, yo un sitio, la verdad, yo un sitio, para mí, como os diría, tiene mucho significado también, porque yo creo que fue, y creo recordar bien, pese a que la mi memoria no llegue que sea tampoco ninguna maravilla, pero bueno, y es mejor para los fechos hay un shows en el tiempo que para los cercanos, ¿eh? Y a mí pásame como a los viejos, como a los que ya desarrollen una demencia, ¿eh? Que tienen memoria para los fechos pasados, pero igual no tienen memoria para los fechos actuales, ¿eh? Acuérdense perfectamente de historias de cuando ya eran niños, de cuando ya eran mozos, pero igual no se acuerden de lo que comieron ese día. Puede ser, puede pasar, ¿eh? Claro que pasa, coño. Muchos de vosotros seguro que conocéis gente viejo que pues cuenta estas cosas o que y pasa que pasa así, ¿eh? Bueno, pero en mi caso también he parecido a eso, pero el caso es que acuérdome bien de la mocedad y entonces acuérdome que al camping este fui por primera vez cuando yo tenía nada menos que 16 años. Hay 18. Qué cosas, ¿verdad? Sí, hay mucho. Fue la primera vez, en mi vida, que marché yo de vacaciones, así, vacaciones un fin de semana, debe ser una cosa así, ¿no? Un par de noches. Pero bueno, fue la primera vez que marché en plan de colegas, por ahí. Sí, fue la primera de todas. Y íbamos tres personas, tres compañeros del instituto, ¿eh? ¡Hala, venga, pues hala, ¿a dónde vamos? Además, fue una cosa muy graciosa, no llegué que fuéramos allí porque tuviéramos ganas de ir, ¿eh? Yo chueca conocía a Lu, pero de pasada nada más, porque para ir al mio pueblo había, de aquella no había ni autovía al Cantábrico, que parece que no la hay ahora tampoco por aquel sitio, pero bueno, la nacional está tocha de la costa que quitó de tener que entrar a Chuarca, pues de aquella no la había tampoco. Entonces claro, yo cada vez que te iba para allá, que de aquella de niño te iba más que de lo que voy ahora, que la última vez que fui, no sé, habrá 2 años o 3 por lo menos. Uf, sí, me parece que hay 3. Tremendo, ¿no? Bueno, de aquella iba yo mucho mucho, iba más que ahora al mi pueblo, y había que pasar per Chuarca. Entonces yo conocía lo de eso, conocía la verdad, la parte por la que pasaba el coche, no conocía otra, ¿eh? Y acabamos yendo allí, pero ya te digo, no por ganas, por tal, sino porque de los tres que íbamos, había uno que tenía más problemas para que lo dejaran en casa y tal. Mira, pues cuenta que tenemos 16 años, ¿eh? Bueno, aquel en concreto, el que tenía problemas, tenía 17, pero bueno, para el caso. Bueno, el caso ya que dijo él, bueno, a mí déjeme, si vamos a Chuarca, que tengo familia allí y tal, y no sé qué, y entonces déjeme. Y decimos, bueno, pues dijimos a Chuarca, que pasamos a un sitio que a otro. El caso ya de ir para Yundes, ¿eh? Claro. Y fuimos para allá los tres. Madre, acuérdome que dormimos en una tienda de campaña. No teníamos tienda de campaña ninguno de los tres. Y una cosa curiosa, ahora en mi casa hay nada menos que 3 tiendas de campaña. Pero de aquella no había ninguna, ni en mi casa, ni la del otro, ni la del de más allá. Y dejáronme una. Yo, la verdad, dejáronme, venía metida en una bolsa de plástico. Yo ni me preocupé de sacarla ni de mirar cómo era. Madre de Dios, cuando la montamos. Una tiendina canadiense, ¿eh? Estos canadienses de estos, como os explicaría yo a los que no sepáis de acampades y tal, ailes ahora son prácticamente todos, si no todos ya, de iglú. Tiendes tipo iglú, que son, bueno, pues el sonoma lo dice, que son así una semiesfera, casi, no es verdad, porque ninguna es esférica, ¿no? Pero bueno, tirando así a esa forma. Pero Hernández llevaba eso mucho, bueno, desde toda la vida, que llenen les canadienses. Les canadienses llenen, como os decía, como un triángulo ahí al rau, ¿eh? Bueno, ¿qué coño no estoy aquí explicando? Pues seguro que todos sabéis, igual no sabéis que se llaman canadienses, pero tiendas de campaña de toda la vida, es que salen en películas, ¿eh? En las que dormían los jóvenes castores, coño. ¿Ves? Bueno, pues era una de esas, pero no tenía sobre techo. Bueno, y otra cosa, y era pequeñísima, ¿eh? Y era de estas que, porque en las tiendas de campaña todos tienen un tema, que normalmente vienen, pues, etiquetes o lo que sea, el número de personas, el número de plazas que tiene la tienda. Pues 1, 2, 3. Pero bueno, yo como ya campista diría, no voy a decir experimentado porque tampoco es experimentado, pero novato tampoco, ¿eh? Y entonces les puedo avisaros que todas las tiendas, ¿eh?, de campaña tienen una plaza menos de las que dicen. O sea, impepinable, ¿eh? A ver, si sí, a lo mejor ocurrís una que dice, hostia, hasta tiene 3 plazas. Digo, bueno, sí, si no tienes mochila y te has dispuesto a dormir apretado, y no tienes que meter nada más que gente dentro, pues entonces igual sí que habéis 3. Pero si no, a ver, 2, como mucho 2, ¿vale? Bueno, pues en aquel caso, y era una tiendina canadiense, supuestamente de 2, etiquetada como biplaza. con lo que ya os digo, con el equipaje y toda la pesca, entraría uno. Bueno, pues llenemos tres. Qué risa pasamos. Bueno, qué risa pasé yo. Los otros decían, me cago en la puta, que quedas ahí, me cago no sé qué, me cago no sé cuándo. Yo, joder, que sí que cabemos, aunque sí que cabemos. Una prestosada tremenda. Luego para arriba no tenía, os digo, sobre techo. Vuelvo a decir, los que estáis de usar tiendas de campaña, sabéis que las tiendas de campaña componse básicamente de dos partes, ¿no? Lo que se llama mosquitera, o que yo llamo mosquitera, que lleva una tela finina transparente y tal, y que luego todo eso va cubierto por lo que se llama el sobretecho, que es lo impermeable, y a la parte que si llueve, pues no pasa nada, no pasa para adentro, Bueno, pues aquí yo no tenía, o sea que, bueno, para arriba, de que yo era pequeña, de que estaba fecha una yacería, porque estaba la prueba fecha una yacería, y qué tal, no tenía sobretecho, o sea que nosotros muertos de miedo, por si se ponía a llover y luego, bueno, veas, los otros diciendo, ah, pero ahí nunca vemos, ¿cómo vamos a meternos ahí? Yo, sí, hombre, sí, mira, si nos ponemos los tres en el yao y tal, cabemos. Y entonces, claro, decía, ¿y los mochiles qué les dejamos fuera? Y si llueve y tal. Y digo, y decía yo, no, mira, los mochiles metémosles dentro. Y lo que hacemos es dormir con los pies para arriba de los mochiles. Y los mochiles debajo de nosotros. Y nosotros dormíamos, o deberíamos dormir del yao. Quedamos en eso, Quedamos los tres, venga, pues a dormir del yao, porque si no nunca vemos, así en la que ponemos del yao y dormimos así. Luego, qué gracia la primera noche. Porque sí, quedaremos los tres en dormir del yao, pero luego casualmente yo que estaba a un extremo y el otro que estaba al otro, espanzurrámonos ahí en pleno sueño, y el probín que estaba en medio ahí aguantando del yao. Bueno, así no fue que para la segunda noche, bueno, no dormieron una mierda. Bueno, no dormimos una mierda, porque además tuvo de neblina esa noche, y el camping de Chualca, los que lo conocéis, sabréis que está bastante cerca del faro. Y los que seáis de Puerto de Mar, o lo conocéis cómo funciona, sabréis que cuando hay faro y hay neblina, que no deja ver bien la luz del faro, pues el faro acompáñase de una sirena. ¡Ah! O sea que podéis imaginaros toda la noche. O sea que ya ves lo que dormimos. Ya sin allí que la segunda noche dijeron los otros dos, mira, teniendo en cuenta que es buena noche, porque la segunda ya no hubo neblina y fai calor y tal, nosotros dormimos fuera. Pero yo me estoy y digo, yo duermo dentro, que paso me dejaron esta tienda para dormir dentro y tal. Entonces claro, dijeron, tú duermes donde te da la gana, nosotros también, y dormieron fuera, y yo dormí dentro. Dormí dentro, me parece, con la cabeza afuera, ¿no? Es historias. Nah, pero pasámoslo muy bien. Oh. Y vaya cómo cambió aquel sitio. En cuanto, y era muy, no sé si esta palabra ya es la más apropiada, pero y era muy pueblerín aquello. Acuérdome, lo que no me acuerdo dónde los compramos. Acuérdome que compráramos tres pañuelos con la bandera pirata, los pañuelos negros, con una calavera y unas tibias, cruzadas y tal. Y bueno, va, compramos, no sé por qué nos dio, ni siquiera me acuerdo de dónde los compramos, no sé si de algún puesto de estos que ponen por la calle en verano, o de alguna tienda, no sé. El caso es que compramos aquello y no sé cuál se le ocurrió decir, mira, esto podemos ponerlo en la cabeza y tal, así en plan badana, creo que se llamen, y vamos ahí todos chulos. Y me cago en 10, claro, nosotros que fuimos así, hostia, por cada sitio que pasábamos, toda la gente callada, mirando por nosotros, entraba ellos la risa y tal. Vamos, como si hubieran visto la cosa más extraña del mundo. Cago en la mar, tampoco no era para tanto, no vos parez. Pero bueno, la cosa quedó así, quedó la gracia de los piratas. Después acordábamos siempre de eso, de los piratas. Ese pañuelo todavía debo tenerlo por algún lado. Si después digo la verdad, no sé dónde. Pero sí, tenerlo. No sé dónde estará. Pero mira, ya tengo una tarea para de aquí en Alandra. Tengo que buscar ese pañuelo. Sí, tengo ya ganas de verlo otra vez. Coño, que tienen 18 años y no sé ese pañuelo. Hay 18 años que fui allí por primera vez. ¿Y sabéis una cosa? No sé por qué exactamente, pero enganchóme. Y llevo 18 años yendo. No sé si fallé alguno. Bueno, sí lo sé. El año pasado fallé. El año pasado no fui. No fui porque, bueno, cuadróme de ir a lo del Camino de Santiago y cuadróme malos días. Y eso sí, a Chuarca no se puede ir después de ¿cómo se dice? Después de la fiesta de San Timoteo, que son el 22 o 23 de agosto, porque queda muerto. Queda muerto. Yo, o sea, una vez fui a las fiestas y tal, y quedéme más días y comprobé que aquello queda muerto. Luego, siendo de allí, díxomelo, díxome que cenaron el Chuarca allí por el verano, pues el Mana Santa como mucho, y deja de contar aquí, si no, no hay nada. Bueno, una cosa común a muchos pueblos de Asturias y seguramente de otros sitios. Pero bueno, yo el caso ya que sigue yendo. Yo pues digo, el primer año fuimos tres amigos. El segundo año, acuérdame que fuimos también tres amigos, ya con otra tienda, ya regaláramme la misma una tienda en condiciones, una tienda de campaña, un saco de dormir y una mochila llevaba. La mochila sigo teniéndola, pero bueno, no lle gran cosa, no lle era muy buena. El saco dormir, sí, el saco dormir, y era muy curioso, y estaba muy bien. Ahora tengo otro, pero más que nada porque aquel tenía mucho volumen, mucho peso, y ahora tengo uno mucho más pequeño, más delgado, que pesa muy poco, y que por embargo da el mismo calor que el otro, o más, a lo mejor incluso más. Y tiendas, ya os digo, tengo tres, pero esa en concreto sigo teniéndola, Tengo esa, que lleve supuestamente de tres plazas. Y bueno, metíamos los tres. Malamente, pero entrábamos, Tengo esa, tengo una de estas automáticas que tires la pelos aires y montes y soles, Lo que pasa que, bueno, esas plegadas queden muy grandes. Y la gracia está en llevarles en coche. Si vas de viaje en coche, llevesla en el coche. Pero si no, claro, cualquiera carga que lleves mochila y equipaje y a la vez lleves eso, que hay un monrogo tremendo, claro, no puedes. Y luego tengo otra pequeñina, una supuestamente de dos plazas, o sea que viene muy bien para cuando voy yo solo, Entro yo y entra mi mochila y mis cosas y ala, abondo. Y bueno, pues esto sí, una pequeñuca, pesa 2,5 kilos nomás. Hombre, por haber que pesen menos todavía, que son más pequeñas. Pero bueno, yo apañome muy bien con esa. Y es la que llevé este año y tal. Pero bueno, aquel segundo año que os digo, llevé la de le supuestas tres plazas y tuvimos tres. Aunque no tuvimos tres hasta el final. Porque hubo uno que desertó. Desertó a la mitad. Bueno, anda, pues que se iba a hacer. Que se iba a hacer. Bueno, a mí de aquella se entró muy mal. Supongo que ya era un poco por lo que. No sé, a ver. Ya no es prácticas de la vida adulta, tenía 17 años, y entonces yo te suponía que eso ya era pues poco menos que una traición, Hombre, para mí en aquel momento fue una traición muy gorda, porque yo estaba allí muy a gusto, pero tenía pocos perres y estaba contando con los perres de pagar entre tres y tal, no sé qué, y marchóse no sé qué. Entonces enfadéme y dejé de falar. ¿Qué cosas? Tampoco no era para tanto, ¿verdad? Ya ahora no hacía eso ni yoco, ni en jartu de jartu vino, qué expresión, ¿no? Podría decir también en jartu sidra. No creo que yo me quede nunca jartu sidra. Bueno, a lo que sabemos, que estaba yo, venga, que quedé yo enfadado con él, y no ni falaba. Yo creo que más porque yo consideraba que no se debía hacer, no se debía hacer lo que él hizo y no se debía falar y entonces. Que porque yo realmente hiciera tanta importancia aquello. No sé si me lo explico. Quiero decir, hay veces que uno actúa de una manera porque está un poco obligado, ¿eh? Porque piensa que esa es la manera correcta, la manera en la que hay que hacer las cosas. Y entonces, aunque él a lo mejor por propia naturaleza no hiciera tan asina, pues compórtase como se supone que tiende a comportarse. Yo cuido que pasóme un poquillín de esa manera, ¿no? Yo dejé de falar de aquel y en realidad tampoco dije que tuviera yo tanto motivo para dejar de falar de aquel rapaz, ¿no? No era para tanto. Que va, no fue para tanto. Pero bueno, fue yo en una vida tantas chorraes, que después dices, madre de Dios, pero ¿por qué hice yo esto? Ay. No voy a decir que te arrepientas de hacerlo, porque tengo yo muy claro eso de que nada más arrepiente un de lo que no fue, de lo que dejé de hacer. Pero bueno, uy, espera, que no sé si están tocando la puerta. Bueno, voy a dejaros con un cantar y voy a mirar, sí, porque mira, entre pitos y flautas va medio programa ya. Y hay tiempo de poner un cantar, ¿no os parece? Sí, hombre, sí, claro que sí. Hala. Mira, y ya que estamos hablando de Chuarca, voy a poner un tema, que la letra lleva de un poema de un poeta valdesano, el padre Galo Fernández. A ver si vos presta, seguro que vos presta, porque yo un cantar muy prestoso. Vale, ahora dejo vos con el cantar y voy a mirar si salía aquí en la puerta. Vale, venga, hasta ahora. Rigo es va, rigo es va, la botúa nunca poca, pero tú casi no cantas, y a la voz es la bien rouca. Pero tú casi no cantas, y a la voz es la bien rouca. Rigo es va, rigo es va, la botúa nunca poca, pero tú casi no cantas, y a la voz es la bien rouca. Pero tú casi no cantas, y a la voz cielos que corro, y encima gran pena tengo. Duele ver que la tierrina se fue cada vez más mala, ya de las mías mocedades ni quedaba y ni bala. Bueno, ya quitamos otra vez, ¿eh? Cantarín. Después del cantarín, sigues escuchando Anedonia, sigues escuchando Radio Cuca, sigues escuchando la Anedonia con Miserable aquí contándote la su vida que te interesará tanto como... Pero bueno, yo cuéntotela, a ver, te falta que decirlo, el programa ya es mío, ya es tuyo. Entonces, pues como ya es mío, cuento lo que me parece, ¿vale? ¿Eh? No me parece, que así no mucho mejor. Sí, pues sí, así en ello. Por cierto, que no comenté lo de que, si estás escuchando esto el día 19 de agosto, a las 22:79 de la noche, entonces sí que estás sintiendo anedonia en directo. Si ye otro día, pues estás sintiéndolo de otra manera, no en directo, que es lo que hay. Bueno, estaba contando yo de las mis experiencias con Chuarca, con Chuarca. Ya vos decía, yo enganchamos el sitio aquel, y entonces el primer año, hay 18 años ya, pues ya éramos tres. El segundo año llegamos tres, pero marchamos dos, a más, qué cosas, ¿no? Y luego, mientras unos cuantos años, seguí viendo en verano, con ese otro resistente. Había unas veces conocíamos gente allí, otras veces no. Acuérdame de una vez que hicimos amistad con tres mozos de Xixón y una pandilla hartos de Salas, madre de Dios, como tal. Pasamos muy bien, la verdad, también unos como putos cabres, y, pero pasamos muy bien. Acuérdame que el año aquel además había un garito guapo allí, uno que se llamaba Lord Jim, ¿no? A mí prestaba la de Dios, ponía música de la que me prestaba a mí, de chaval, que si la polla récords, que si el corbuto, que si no sé qué, tal. Esto sí, tal. Pasamos bien aquel año. Otro año me acuerdo que conocimos a un par de mozos de Madrid, pasamos muy bien también. acuérdame de una anécdota, fuimos, bueno, con otro par de amigos que tenía yo allí de la propia Chuarca. Un día fuimos a cenar a un restaurante y bueno, nada, espera un segundo. Que dejé vos a medias, que decía yo eso, ¿no? que la anécdota del restaurante fue buena y tal. No, pues entramos para allá, no sé cómo, pues qué tal, qué pedimos, qué tal, pero bueno, entre otras cosas, una tapa de bígaros. Claro, decíanles de Madrid, ¿qué coño hay eso de los bígaros? Y entonces, nada, menos que cuando nos traen un plato de como de caracoles, ¿no? Claro, sí, claro. Al fin y al cabo, el bígaro y un caracol pequeñuco. Bueno, no, pues venga, bígaros y tal, ¿qué coño será esto? En esto que nos ven, meter a la filial por ahí por dentro y sacar el gusanín y decir, hostia, chan, unis cares de asco, me cago en Dios, qué chungo, y eso no lo como, y eso no sé qué. Y uno de ellos, una de ellas, que dijo, venga, voy a intentarlo, pero va a costarme la Dios. Y entonces, nada, metió el filial hubo, sacó el bichugo aquel, o sea, una cara noche que de esto que veía ese que costó la de Dios meterlo una boca, metiólo para allá, tragólo, saboreólo, hostia, ya esto seguido, dice, me cago en Dios, que bueno, y hago yo el vaya, y otra vez más, tremendo, no, la verdad que fui prestoso, nada, pasó muy bien aquella vez. Creo que fue la vez además que más tiempo tuve de seguido en Chuarca, No sé cuánto tiempo sería, pero bueno, fui unos cuantos días. Cuando digo que fueron unos cuantos días, digo fueron 4 o 5, No os penséis que tampoco, porque a ver, sí, a mí Chuarca prestaba mucho, pero no sé qué, pese a ir muchas veces con intención de estar mucho tiempo allí, y luego siempre pasaba de que estaba menos, Ya os digo, nunca tuve mucho. Sigo con el plan de estar mucho de algún día, seguir ciego. Pero bueno, lo que sí hice después, unas cuantas veces, fue ir a lo mejor dos veces el mismo verano. Eso hice una vez de más, pero bueno, oye, pues prestó. Fui una vez, luego volví al mes siguiente, estas cosas. Luego también tengo digo, unos cuantos, bueno, unos cuantos, un par de semanas antes, me parece, que también acampé en Chuarca. Los veranos yo creo que sigue siendo todos. Pero yo os digo, no siendo pasado, yo creo que fui todos los veranos al camping de Chuarca. No, la verdad, llegué a prestarme a mí en Anchoma. Y bueno, también ya verdad, a ver, con este rapaz que os decía, pues siguió haciendo mucho tiempo. Pero por embargo, pues ahora, mira, no llegó José Antonio, pero vino y se prendió. Yo estaba bastante contento porque salió, llegué, hice los dos capítulos, llegó, todo aquí un ratín, y ahora salió otra vez y apagara todas las luces y prendiera la de fuera. Y decía yo, maca, vaya bien que se está, y no sé qué. Y no, enseguida prendió les dos dientes también. Esto está lleno de Lucifer, está lleno de dos de luz. Paz que no se entiende que se te ha mejor sin luz que con ella, pero ya sí, una coña. Ya gracioso más. Mira, no sé si os conté en una asamblea de esta de gestión que hacemos de vez en cuando, decía así que un tema, un punto del orden del día, el gasto tremendo de electricidad. Cago en 10, gastarse no sé cuánto, esto y una miseria, porque tenemos que pagar estos recibos y supone una cantidad de dinero de la leche y tal. A todo seguido, siguiente punto, oye, hay que comprar un ventilador, hay que poner una luz aquí, hay que poner una... Cago en la mar, pero ¿en qué quedamos, hostia? Vamos a ver, ¿gastase mucha electricidad o no se gasta? Si se gasta, ¿cómo vas a poner más cosas? A ver, aquí podía hacerse, por ejemplo, el programa no en oscuridad total, eso es imposible. Pero bueno, no hay falta. ¿Cuántas? Voy a mirar un momentito, voy a contar los fluorescentes que están furulando ahora mismo. No que yo lo estoy. A ver, hay una y dos. Bueno, no son tantas. Lo que pasa es que yo por mí hacía lo con una sola, pero bueno, hay dos. Eso sí, hay dos, pero tenemos aquí unos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver, hay dos nada más. Pero bueno, tenemos 7 para 8. No, pues igual va a ser verdad. Entonces, que tampoco hay por qué espotricar tanto. Porque bueno, está forrándose bastante, ¿eh? Pero bueno, yo estoy diciendo que a mí sobraba. Mira, y qué pena, porque no me acordé. Una luz de cima, una lamparina pequeña. Tengo la yo en casa y era de aquí, coño, y era de la radio. Llévela yo una vez que me hizo falta. Y aquí, además, ya no se podía poner porque cambió la disposición y tal. Yo creo que ahora puedo ponerse otra vez, porque puedo ponerse de otra manera. Bueno, historias mías, cosas mías, pero bueno, que olvidarse de traerla, y buena pena, porque yo creo que estaría muy muy a gusto con la lamparina y con esa luz nada más. Yo hacía el programa, más bien que Dios. Con lo que me presta a mí la oscuridad, Pásame en casa igual, ¿eh? Yo en casa tengo bombillas quitadas. La luz de la nevera, por ejemplo, quitéla porque una vez un día se acostumbré a andar sin ella. Y bueno, un día que me acordé, compré otra, puse y tal, y me cago en 10. Yo soy una bola de nevera, aquel torrente de luz, haciéndome, mancándome los huellos. No, quítela otra vez. Sí. Así como y quiero más quitarla. Y hay habitaciones en casa que a lo mejor pues hay lámparas de tres bombillas y fúndese una. Y entonces me di cuenta que se está realmente mejor con dos nada más. A veces incluso con una nada más. Y de verdad, que no lo digo yo por racanería, no, ya que gusta a mí. A ver, a mí me gustan más las luces tenues, indirectas, sí. De verdad, pues lo digo. No sé, igual ya una cuestión. A ver, ¿oísteis hablar de alguna vez del nivel de arousa al cortical? No. Bueno, ya es una cuestión, ya es la activación que tiene la corteza cerebral. Bueno, pues a lo mejor yo prefiero que la mi corteza cerebral sea más tranquilina, que no que tea, que no que tea ahí demasiado excitada. Y yo, entre otras cosas, pues la luz, la luz, pues yo una fuente de excitación. El sonido también, me gusta el silencio. Gustame falar así, gustame falar poco, aunque aquí nunca, nunca ayude a falar, aquí no cierro la, no cierro la boca, pero por embargo supuestamente gustame, gustame poco el falar, qué cosas, ¿no? Mira, para hacer, además ahora sí que vos confieso que ya perdí el hilo, estaba hablando de Chuarca, pero ahora perdí el hilo y puse a hablar de otras cosas. Hombre, que tampoco yo que tenga necesidad ni no tengo yo por qué hablar de una cosa obligatoriamente, ni tengo por qué empezar con eso y seguir con eso y acabar con eso, no falta, no tengo ninguna, pero bueno, me pone un poquitín de uy, qué cosa, iba a decir la consideración de los oyentes, pero si a mí los oyentes no me importan nada, y mentira, si me importáis, coño, pero bueno, un poquitín nada más. Venga, pero una canción que se me pone. Mira, mira qué canción no está tan guapa. Eso sí que yo considero cinco reyes, joder. Bueno, pues esto ya va llegando al su fin, ¿eh? Tengo aquí a José Antonio de los capítulos que quiero saludar. Qué cosa, ¿no? Que quiero saludar. Últimamente está muy charrante, ¿eh? Saluda a todos los hermanos. Anda, saluda, saluda, ¿eh? Hola, buenas noches a todos los oyentes de Anedonia. Después de Anedonia vienen los capítulos prohibidos de Corín Tellado, que es el segundo mejor programa de esta emisora, que es Radio Cucaracha, y espero que lo oigáis y que os guste. Bueno, es tremendo, tremendo, tremendo saludo. Este hombre está muy respetuoso últimamente. Aquellos tiempos de Agora Eta, el cagón de Dios, por antena, cosas así. Ahora ya, como que pasa de ello, no sé. Para mí, ¿qué será? ¿Que subiste la medicación o bajaste lo que historias? Porque, a ver, mañana es normal esto, ¿eh? Mañana es normal para nada. Pero bueno, en fin. Bueno, pues nada, vamos. Estaba yo contando esto del Chuarca. Al final, la verdad que soy tan... Va a tener razón el trovador que decía que yo era un charrán. Igual yo, verdad, que soy un charrán, y por eso no me da tiempo una hora a acabar de contarles historias, ¿no? Igual, porque tampoco pierdo tanto tiempo. Yo, no sé, no, pongo un par de cancionines, y de verdad, los cantarinos por hora tampoco son muchos, ¿no? Pero no me da tiempo de acabar las historias. Entonces, ya ves, acabarles muy pronto, pero bueno. Si tenéis oportunidad, que vos diría, si tenéis oportunidad de ir a Chuarca, pues vais, ¿eh? Bueno, vais a ver si podéis ir al camping este, porque esto sí que me apetece también contarlo, menos antes de acabar. Un día, estando yo ahí en la cafetería del camping, vi unos pegatines en los cristales, ponían 50 años. Entonces pregunté ya al chaval que está allí más o menos llevando de tal. Digo, oye, meca, que ya estáis ya de 50 aniversario. Dijome, sí, este año estamos tal. Oye, bueno, pues alegro, a ver si cumplís muchos más, que yo llevo 18 años viniendo y quiero seguir viniendo. Y dice, hostia, pues no sé, porque ya ves el volumen de campistas que hay. Digo, pues, y ahora que lo digo, ¿verdad, eh? Yo acuérdame de Tarnas y Camping, ¿eh? En fiestas como esta vez, porque yo en las fiestas de la Virgen del Rosario. Y acuérdame de estar allí y no haber sido por ampar, tener que mandarnos a habilitar el campo de fútbol como zona de acampada y tener que mandarnos para allá, ¿sí? Acuérdame de eso. Y acuérdame de los domingos por la mañana, despiazo coles para pagar el recibo. ¡Uf! Tremendes. Y por embargo, no. Ahora ya no es nada. De hecho, mira, acuérdame de un año que un amigo mío de ahí de Chuarca estaba en el de información turística, y dijeron en el campo que por favor no mandaran nadie para allá, que no dijera, no mencionase que este campo, que estaban fartucos de gente y que había mucha gente, que tal. Ay, cuidado, nunca se puede decir esas cosas, que luego igual les eches en falta. Pero bueno, yo digo, son muy muy bordes esta gente de este camping, ¿eh? O sea, que tampoco se puede esperar otra cosa de ellos. Y bueno, nada, pues despídome ya, ¿eh? Hasta la semana que viene. Como todas las semanas, pues digo que busquéis Sintiendo la Cuca, porque ahora vienen en directo los capítulos prohibidos de Con Entellado. Después viene programación adaptada, en diferido, que yo también muy prestosa, ¿eh? Además, ya emocionante, porque como ya lo sabes, no sabes lo que va a ser, ¿no? Y sabe Dios, es una emoción tremenda cada vez que cambia el programa adaptado, ¿eh? Una tremendísima emoción. Joder, pues si queréis vivirla, pues que menos que la cosa sentirlo. Venga, yo os deseo, pasarlo bueno, pasarlo malo, pasarlo como queráis, tras el mal que viene. Vaya, coño, quería yo despedirme con un cantarín y no me va ahora. Creo que sí me va a decir. Lo dicho, hasta la semana que viene.